Transmitierra. Transmitierra. Transmitierra. ¿Qué es Transmitierra? El 22 de abril, Día de la Tierra. Tomamos conciencia de los recursos naturales de la Tierra, de la importancia de la educación ambiental y de la participación como ciudadanos ambientalmente conscientes y responsables. Participa en el primer maratón de radio en internet, Transmitierra 09, en directo o en diferido con audio pregrabado el 22 de abril del 2009 en puentesalmundo.net/Transmitierra09. 24 horas de radio a través de internet. Debates. Entrevistas. Relatos. Experiencias educativas. Cuentos. Canciones. Y denuncias. Reserva tu espacio en earthbridges.wikispaces.com/puentesalmundo. Y recuerda, la Tierra es nuestro hogar y el hogar de todos los seres vivos. La Tierra misma está viva. Somos parte de un universo en evolución. Transmitierra, Transmitierra, Transmitierra, Transmitierra. Transmitierra 09, te esperamos.